anda buscando el nuevo camino. Orgullosa de su herencia y de ser latino. De una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia, presente. Honduras, presente. Ecuador, presente. Solución, pero es inútil nuestra decisión si el juego está arreglado por los dueños del balón. Y aquí estoy contigo tratando de aclarar la situación. Respuestas claras de una familia rota, de una nación quebrada, sobre la desgracia de una corrupción brutal. Vive y aún resiste la esperanza nacional. Y ahora nos toca reivindicar la vida, la memoria y el amor de América. Y aquí estoy tratando, creyendo que no es tarde para hablar. Comenzamos hoy el Café Mañanero con música del maestro Rubén Blades. Es noticia el maestro Blades porque ha hecho una denuncia a través de las redes sociales y este mensaje va directamente para sus seguidores. Pero de momento, tiramos largo de su extenso repertorio. Y el 2 guayaba ando yo. sabor que tenga mento. Comenzamos hoy con música del maestro Rubén Blades. Y atención a lo que es noticia, porque advierte el artista a través de las redes sociales que nuevamente es víctima de fascinerosos que usan su imagen para estafar. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un feliz viernes para todos, estamos comenzando el Café Mañanero, gracias por seguirnos a través de el 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en el COI en el 105.3 y por supuesto a través de internet latinosfm.es. Estamos en iTunes y por supuesto en redes sociales. Bueno, hoy comenzamos con el café con el maestro Rubén Blades, dando cuenta de una estafa. El poeta de la salsa muestra su enojo por ser víctima de personas que utilizan su imagen para estafar a personas. Así lo muestra en sus redes sociales, en repito, donde aclara dicha situación que atraviesa a causa de estas personas que utilizan una plataforma con reportajes y anuncios falsos sobre inversión en criptomonedas. Bueno, debo decir que es una situación que se repite con varios famosos, artistas, presentadores, futbolistas, que dicen anuncios que invierten en criptomonedas, pero luego es una estafa. Así que alerta, alerta. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán. Mira pa un lado, mira pa el otro. Ahí estamos escuchando a Pedro Navajas, la carta de presentación del maestro Rubén Blades. El maestro Blades conoce perfectamente a los delincuentes, por eso está alertando a través de las redes sociales que hay una estafa en marcha. Utilizan su nombre para promocionar criptomonedas, diciendo concretamente que él está invirtiendo en tales criptomonedas, no las voy a mencionar, y no es así. Rubén Blades entonces, que nuevamente es víctima de facinerosos que usan su imagen para estafar. Guerra avisada, novata soldado, dice el mismo Rubén Blades. De manera que ya están alertados por si les llega por ahí el mensaje que abunda en las redes sociales. Utilizan la imagen de artistas, de famosos, repito, presentadores, futbolistas y así sucesivamente, hasta figuras políticas, con tal de generar confianza. Pero se trata de una estafa. Nosotros que aprovechamos para hacer uso del extenso repertorio del maestro Blades, así comenzamos nuestro programa correspondiente a este viernes. Viernes 11 de junio. Estamos a las puertas del verano y ya se siente la temperatura. Hoy precisamente sube el mercurio en la costa mediterránea de España, donde originamos este espacio. La invitación es para que nos acompañen. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cuidado con una sorpresa de esas. Ya viene el monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con noticias que nos llegan de Perú. La Fiscalía de este país, concretamente la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido prisión preventiva contra Keiko Fujimori, candidata en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El fiscal José Domingo Pérez ha pedido revocar la libertad condicional que disfruta la candidata de Fuerza Popular, así se llama su partido, y dictar nuevamente prisión preventiva. La Fiscalía considera que la acusada ha incumplido las reglas jurídicas impuestas mientras se la investigaba, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso. Concretamente, denuncia que Fujimori compareció este miércoles junto con Miguel Torres Morales, testigo en la causa, y que se presentó como portavoz en político de Fuerza Popular, el partido de la candidata. Como dicen por ahí, esta es otra raya que le sale al tigre, teniendo en cuenta que está inmerso en este momento Perú en un conteo muy reñido entre Fujimori y un candidato que ganó simpatía entre sus seguidores porque prácticamente no presentó propuestas. Impresionante las cosas que se prestan en América Latina. Impresionante. Ahora resulta que Perú, porque las cosas no se han aclarado todavía, es decir, Keiko Fujimori perfectamente puede ganar. Puede ganar. Y estamos hablando de alguien que está en prisión. Desde luego deshonroso para un país. Pero esta es la política que tenemos desafortunadamente en América Latina. Y aunque en el exterior nos asombre, en el Perú es normal lo que está pasando. Porque más allá de todo esto también hay veces la política está bastante politizada. Lo digo con todo el respeto, muy politizada. Y se presentan este tipo de decisiones. Continúa el balotaje. Y lo que diferencia a Pedro Castillo, que es el candidato que de todas formas, aunque es por una mínima diferencia, va arriba en el balotaje. Pero Keiko Fujimori ha presentado denuncia, impugnaciones de algunas mesas, de algunas actas. Y cualquier cosa puede pasar. De manera que las elecciones presidenciales en el Perú no se van a dirimir ni hoy ni mañana, aunque ya prácticamente se haya contabilizado la totalidad de los votos. Falta resolver esas actas impugnadas. Keiko Fujimori, de hecho, está pidiendo que se anulen unos 200.000 votos, que cambiaría radicalmente el resultado que estamos presenciando en estos momentos. Pero, digamos, la irrupción que tenemos de última hora es que Keiko Fujimori ha recibido esa noticia de parte de la fiscalía. Bastante exótico, desde luego, el panorama político en América Latina. Continuando con más noticias aquí en lo que tiene que ver con el contexto nacional, la vacunación en España. Bueno, las comunidades baten un nuevo récord al administrar más de 624.000 dosis. Por fin se va a vacunar la selección española de fútbol. Ha sido una pena. Ayer les dije, y créanme que yo desde luego transmití lo que nos anunciaron las autoridades, ¿no? Estaba previsto que en el día de ayer el ejército vacunara a la selección española de fútbol que va a participar en la Eurocopa, pero finalmente no fue así. Que si la vacuna Pfizer, que no, porque la selección española tiene que viajar ya, porque el torneo empieza este fin de semana. Es más, el torneo empieza hoy. Y perfectamente tendrían entonces que terminar de aplicarle las dosis en pleno torneo, ¿no? Entonces se acordaron de que hay una vacuna de una sola dosis, la Janssen, pero no querían que fuera esa. Vaya lío. El caso es que a estas alturas, a día de hoy, la selección española de fútbol todavía no se ha vacunado. Está previsto que hoy se realice por fin. Lo han resuelto de la siguiente manera: que aquellos jugadores que ya han contraído la enfermedad, es decir, el COVID-19, se vacunen con Pfizer, que reciban una dosis, y aquellos que no se han contagiado, pues que reciban la de Janssen, que es de una sola dosis o monodosis, ¿no? Ese es el panorama. En materia de inmigración, presten mucha atención, el gobierno está estudiando la posibilidad de suprimir el régimen especial de Ceuta y Melilla e incluir a las ciudades autónomas en el espacio Schengen y la unión aduanera de la Unión Europea. De esta manera, el control fronterizo en ambas ciudades estaría en la frontera con Marruecos y se exigiría visado para entrar. Bueno, esa es una de las novedades que tenemos entonces en lo que tiene que ver con la crisis migratoria entre España y Marruecos. Para ser precisos, así lo ha asegurado el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, tras mantener una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El régimen especial de las ciudades autónomas se dispuso en el año 1986, cuando España entró a formar parte del espacio Schengen, y supone que los residentes de Tetuán pueden acceder sin visado a Ceuta y los de la provincia de Nador a Melilla, y que los controles aduaneros se realizan en el puerto. Volviendo a América Latina, el Fondo Monetario Internacional ha advertido a El Salvador sobre los riesgos de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Gary Rikes, portavoz del Fondo Monetario Internacional, afirmó que la decisión tomada por el Parlamento, a instancia del presidente Nayib Bukele, plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales. He aquí una de esas salidas exóticas que también tiene el presidente Bukele. Este se está haciendo notar bastante. Quiere ganar simpatía entre los jóvenes. Quiere ser progresista. Quiere ser revolucionario. Quiere ser, juega a ser visionario. Nayib Bukele, hay que reconocer que tiene unas de cal y otras de arena. Ya en algún momento Carlos Angulo nos va a hablar seguramente de Nayib Bukele. Pueda que no sea hoy, pueda que sea la próxima semana, porque es un personaje que se hace llamar la atención. Bueno, en Noticias del Mundo quiero destacar que Médicos Sin Fronteras ha denunciado las condiciones terribles de más de 9.600 migrantes retenidos en las islas griegas. El informe presentado resalta que la Unión Europea y el gobierno griego se limitan a gastar dinero en normalizar e intensificar políticas que ya han hecho mucho daño. Bueno, hoy a propósito, tendremos en el café mañanero al director del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Está alertando el Movimiento contra la Intolerancia del crecimiento de la xenofobia, el odio ideológico y la hispanofobia. Todo esto se vio reflejado durante 2020 en España. En lo que tiene que ver estrictamente con la información deportiva, hoy comienza la Eurocopa y durante el fin de semana empieza al otro lado del Atlántico la Copa América. Finalmente, debo decir que la justicia europea, brasileña, le dio vía libre a la realización del evento. Ha estado dando timbos que en Colombia, que en Argentina, y finalmente, con la bendición de Jair Bolsonaro, se va a realizar la Copa América en territorio brasileño. Comienza este fin de semana. Toda la información aquí en Latinos FM, exactamente en el Café Mañanero. Más adelante en Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Atención, cómo vienen las cosas para hoy. Viernes. Temperatura a esta hora en el centro de Valencia, 24 grados centígrados. Contamos con un... Bueno, para hoy está prevista una máxima de 26. Humedad 54%, vientos a 6 kilómetros por hora. En general nos espera un día soleado. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de la movilidad a nivel nacional. ¿Qué nos dice la Dirección General de Tráfico a esta hora sobre el panorama de las principales vías del país? Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de una colisión en Sevilla, en la A376, en la Universidad Pablo de Olavide, de entrada a la capital hispalense. En Barcelona, en Llagosta, la C-17 densa hacia Vic por la retirada de otra colisión. En Lleida hay un vehículo averiado en la Nacional 230, en Almenar hacia Viella. Dos camiones averiados en Valencia, en Josa de Ranes, en la A7 sentido Alicante, y en Castellón, en la AP7 de entrada en Castellón Norte, en sentido Valencia. Hay además tráfico denso en Madrid, en el acceso por lados en San Fernando y Torrejón, A4 Pinto, A5 Alcorcón y M40 en Hortaleza, en ambos sentidos muy complicada por una colisión que se acaba de retirar. Además, a esta hora, precaución porque está cortada por la intensa niebla la A8 en Lugo, el Mondoñedo a Sabadín. Continuamos en el Café Mañanero, turno a esta hora para la nota ecológica que nos trae a esta hora Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica, el día de hoy nos encontramos con que España está impulsando nuevas instalaciones fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética de los regadíos que están ubicados en las vegas altas del Guadalquivir. La fase primera de estas obras de modernización están promovidas por la MAPA y por la CEIASA, que han permitido sustituir las antiguas infraestructuras que ya estaban obsoletas del sistema de riego presurizado con telecontrol. A través de la subdelegada del gobierno de Jaén, Catalina Madueño Magdaleno, y el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, o CEIESA, Francisco Rodríguez Mulero, visitaron y anunciaron que en la provincia de Jaén se realizarían las primeras obras de modernización de toda España con respecto al sistema de regadíos ejecutadas en los sectores específicamente 5 y 9 de las Vegas Altas del Guadalquivir, a partir del cual se invertirán un total de 12.7 millones de euros y las actuaciones esperan que se repitan en el resto del país progresivamente para el año 2025. Gracias, Carlos. Pasamos inmediatamente a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,21. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $72.54. Sube un 0,28%. Y atención, que el IBEX cae un 0,24%. Se ubicó exactamente en 9.133 puntos. En cualquier caso, está por encima de los 9.000. Y ese es un buen panorama. Tiempo a esta hora para dar cuenta de el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. La Unión Europea exigió la liberación de los opositores detenidos por el régimen de Daniel Ortega. El jefe de la diplomacia del bloque dijo que el uso político del sistema judicial a exclusión de candidatos de elecciones y la suspensión arbitraria de partidos de oposición son contrarios a principios básicos de la democracia. En un comunicado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, apuntó que el uso político del sistema judicial va en contravía de los intereses de la democracia. El comunicado de Borrell llegó después del arresto de al menos 7 opositores en Nicaragua, incluyendo 4 aspirantes a la presidencia bajo cargos de incitar a la intervención extranjera. La Unión Europea llama a la liberación inmediata entonces e incondicional de los potenciales candidatos presidenciales Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a otro apartado de nuestro programa, como es el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las más de 180 mil detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México y que alcanzan un máximo histórico, según lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América. La mayoría de indocumentados, más de 121 mil, corresponden a adultos que migran solos y una fuerte subida respecto a los 111 mil del mes anterior. Y es que los nuevos números récord mes a mes evidencian que pese a la estrategia liderada por la vicepresidenta Kamala Harris, la crisis migratoria persiste en la frontera sur de los Estados Unidos de América. Y es que el gobierno de Joe Biden recibió duras críticas porque muchos menores que han cruzado la frontera, sobre todo al inicio de la crisis, se han quedado más tiempo del permitido en centros de detención diseñados para adultos. Y es que el trabajo de Harris de frenar la migración de la vicepresidenta, quien viajó a México y Guatemala con este objetivo, no ha surtido efecto y ha recibido durísimas críticas del ala progresista del Partido Demócrata. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan cierto es que Joe Biden no podía cumplir sus promesas en la campaña presidencial de admitir cierta cantidad de migrantes a los Estados Unidos de América? Y también nos preguntamos, ¿la inmigración que no puede entrar a los Estados Unidos de América, qué queda haciéndose en México o en países suramericanos donde la crisis económica ha sido y sigue creciendo desmesuradamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día. Bueno. Avanzamos con otros segmentos de nuestro programa. Vamos inmediatamente con el calendario. A ver, Carlos Angulo, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Cáncer de Próstata, mientras que fue hace 126 años cuando en Francia se celebró la primera carrera de ciclismo de la historia, una carrera que llevaba de París a Burdeos y de vuelta a París. Esto sucedió hace 126 años y esta edición obtuvo 86 ediciones antes de ser sustituida definitivamente por el Tour de France. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy el portero del Athletic Club de Bilbao y de la selección española, Unai Simón, está celebrando su cumpleaños número 24, al igual que los actores Hugh Laroux y Peter Dinklage, quienes son conocidos ambos por haber dado vida a icónicos personajes televisivos como fueron el Dr. House y Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Están celebrando sus cumpleaños número 62 y 52 respectivamente. Este es lo más resaltante de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos, pero también estaremos hablando con el director del Movimiento contra la Intolerancia en España, Esteban Ibarra. Por supuesto, también daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en este viernes aquí en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. Llega a Valencia Asados Pingüi, ahumados al barril, lo mejor de la carne asada, porchetas, carne y costilla de cerdo ahumada, pollos al barril, chuzo de pollo y cerdo. Todos nuestros platos vienen acompañados con patatas o arepas y las novedosas salsas de la casa, recogidas y servicio a domicilio, viernes, sábados y domingos. Info 603-219-666 y 642-623-482. Asados Pingüi, ahumados al barril. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es.

como mis labios enloquecen. Pero tu orgullo nota que mi cuerpo se estremece. Me pides que te bese despacio, como las olas cuando el mar las mece. Y voy comparando tu hermosura con el sol cuando amanece. Yo no me quiero dejar llevar, pero tú eres mala, mala. Todo va a terminar mal, yo sé que tú me quieres enredar, pero tu juego no lo va a jugar, ya yo sé. Es la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, estamos escuchando ahí al gran Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Cada uno que me da membrisa. Ahí tenemos el grito de combate de Víctor Manuel. Esta canción la interpreta al lado de Bad Bunny. Reggaetón. Bueno, gente de Puerto Rico, es la música en este viernes aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada el Constitucional. Sopesa anular las multas del estado de alarma. La ponencia sobre el decreto que debatirá el tribunal trae consecuencias importantes. El proyecto de sentencia dice que el confinamiento requería estado de excepción. Más titulares. Con respecto al diario El Mundo, la fotografía de portada va con respecto al caso de Ana y Olivia. Ya que hallan el cadáver de Olivia, la Guardia Civil ha trabajado con la hipótesis de que Jimeno acabara con la vida de sus dos hijas. Entre otro de los titulares, nos encontramos con el boom inmobiliario que se espera tras la demolición del puente de la M30. Los pisos podrían revalorizarse hasta en un 50% en la parte norte de Madrid, mientras que con respecto al coronavirus, la OMS alerta de la variante india que muestra un escape inmunológico a nivel mundial. Seguimos con el repaso de la prensa, en este caso latinoamericana. Vamos ya con el diario El Clarín de Argentina, que destaca en su portada protesta de Perú porque... Alberto, en referencia a Alberto Fernández, el presidente, saludó a Castillo, el candidato en Perú, que se perfila como ganador, candidato de izquierda, cuando aún no es oficial su triunfo. Seguimos. Repaso de la prensa latinoamericana, aquí en el Café Mañanero. Por su parte, el diario chileno El Mercurio, en su fotografía portada el día de hoy, viernes 11 de junio, nos encontramos con las noticias acerca de las elecciones en Perú, en el que el virtual ganador es Pedro Castillo, con respecto a que están denunciando cárcel prontuaria para Keiko Fujimori por respecto a las denuncias que había realizado en cuestión de querer anular hasta 200.000 votos. Entre otro de las noticias, el rebrote de la pandemia fuerza nueva cuarentena total en Santiago de Chile y la salud urge a 2.8 millones de rezagados a vacunarse urgentemente. Bueno, seguimos este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. Mucha atención a lo que destaca hoy el diario La Hora. Ecuador sin cifras claras por muertes de COVID. El Instituto Nacional de Estadísticas registró 23.793 muertes por COVID en 2020, mientras que el Ministerio de Salud reportó 13.692 decesos. El diario El Comercio de Perú reporta 241 nuevos decesos y 4.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas de coronavirus en el país suramericano, mientras que, entre otros titulares, Perú Libre presenta pedidos para anular un total de 209 actas, ya que presentan diversas irregularidades. Vamos a la prensa colombiana. Destaca hoy en su portada el diario El Tiempo. Lo que sigue tras la visita de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión emitirá una serie de recomendaciones al Estado. Disturbios en Cali dejan un muerto y policías y manifestantes heridos. El vandalismo tiene a Bogotá en cuidados intensivos. Los desmanes y actos vandálicos han dejado pérdidas y daños materiales por más de 31 mil millones, en este caso de pesos. La prensa latinoamericana. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula que Nicaragua está a un paso de ser suspendido nuevamente en la OEA debido a las posibles consecuencias económicas para Daniel Ortega con respecto a haber querido anular a Cristiana Chamorro como posible candidata en las elecciones por parte de la representante de la oposición. Entre otras, Luis Almagro dice que en una entrevista con CNN que no hay dudas de que la Secretaría General de la OEA está tomando muy en serio el caso con respecto a la situación democrática en Nicaragua. El Caribe de la República Dominicana titula paliza minimiza del AILA y afirma fue un acto menor de vandalismo. El ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM asegura que el apresamiento de candidatos opositores en Nicaragua es una vergüenza. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula que Estados Unidos expresó preocupación por los barcos iraníes con armamentos que se dirigen a Venezuela. Entre otros los titulares, Delcy Rodríguez dice que pagaron a COVAX, pero que el banco bloqueó este pago debido a las sanciones por parte de los Estados Unidos, mientras que entre otro de los titulares en internacionales, Pedro Castillo lidera las elecciones peruanas ya con el 100% de las actas escrutadas hasta el momento. Sin embargo, aún no se anuncia no se le anuncia como el candidato ya elegido virtualmente debido a las denuncias presentadas por Keiko Fujimori. Bien, hasta aquí entonces los titulares de los principales periódicos. Momento para el avance deportivo que nos trae Adolfo Jiménez del Río. El avance de Latino Deportes a las 9:30 de la mañana. Comenzamos con el Tour de Suiza, donde ya tiene nuevo líder y se trata nada menos que del ecuatoriano Richard Carapaz, que aprovechando la montaña ha dado los resultados esperados. Y Rigoberto Urán y Esteban Chávez, los colombianos, que también han ascendido en la tabla de clasificación. Continuamos con el Roland Garros, donde desafortunadamente ha quedado por fuera la pareja colombiana Robert Farah y Juan Sebastián Cabal de la gran final. Y hoy tendremos un impresionante encuentro, prácticamente adelantada la gran final, entre Rafa Nadal y el número uno del mundo, Novak.